El quinto evangelio, recursos para lograr el vacío iluminador. Es necesario comprender la necesidad de la experiencia directa de lo real. Es necesario que los hermanos se entrenen, ciertamente, en meditación. Solamente es posible llegar a la experiencia de la verdad, a través de la técnica de la meditación. Solo en ausencia de la mente, podemos nosotros vivenciar lo real. Y cuando realmente lo experimentamos, venimos a sentir, en nosotros mismos, un elemento que nos transforma radicalmente. No hay duda, mis caros hermanos, que la disolución del yo suele ser un trabajo arduo y difícil. Por eso es que la experiencia de lo real, en ausencia del yo, en ausencia de la mente, es muy útil y necesaria. Porque al vivenciar, repito, la verdad, acumulamos en nuestro interior ciertas fuerzas que nos permiten luchar, con más ventaja, contra el ego, contra el yo. Desafortunadamente, la mente vive en incesante parloteo, no está quieta un instante, ni siquiera hemos aprendido a pensar sin palabras, y eso es lamentable. Necesitamos de algún idioma para pensar. Interesante sería saber pensar sin necesidad palabras. La mente está dividida, incesantemente, en un batallar de antítesis, en la lucha de los opuestos. Una mente así, dividida, no puede experimentar la verdad. Jesús el Cristo dijo: «Conoced la verdad y ella os hará libres». Mas no es posible la experiencia de lo real, mientras la mente esté dividida en un batallar de antítesis. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Si queremos la experiencia, la verdad, necesitamos aprender a formar el vacío iluminador en nosotros mismos. Raros son aquellos que han llegado a formar el vacío absoluto. Obviamente, se necesita para ello de una bomba de succión. La tenemos, afortunadamente, dentro de nuestro sistema respiratorio, con los canales extraordinarios de Ida y Pingala, a lo largo de los cuales fluye el prana. Necesitamos también de un dinamo, y lo tenemos, la voluntad. Necesitamos de un aparato generador de energías, y él está establecido en nuestro organismo, en los órganos creadores. Tenemos que aprender a manejar esos instrumentos, si es que queremos, de verdad, experimentar lo real. El vacío iluminador es el santo Kidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente. Es claro que el vacío, el santo Kidanok, deviene originalmente del sagrado sol absoluto. Cada sistema solar tiene su sol sagrado absoluto y el nuestro no es una excepción. De allí parte el santo Kidanok, el activo Kidanok. Antes de la manifestación, el Okidanok contiene, en sí mismo, a las tres fuerzas primarias de la creación. Quiero referirme, en forma enfática, al santo afirmar, al santo negar y al santo conciliar. Al iniciarse la aurora del Mavantara, el activo Kidanok, conteniendo en sí mismo a los tres factores básicos de toda creación, penetra en los mundos, mas no queda involucrado en los mundos. Guarda paralela exacta, con esta afirmación, el santo Kidanok en nuestro planeta Tierra, cuando se inició el alba del Mavantara, penetró en este, nuestro planeta, mas no quedó involucrado en el mismo. Así fue, en verdad, como el santo Kidanok se desdobló a sí mismo en las tres fuerzas primarias. Estas, en la India, son Brahma, Vishnu y Shiva, en el mundo occidental son Padre, Hijo, Espíritu Santo, entre los anales del viejo Egipto, Osiris, Isis, Horus. Son tres fuerzas trabajando, cada una en forma autoindependiente, pero, sin embargo, unidas al santo Kidanok. Es mediante esas tres fuerzas primarias, como el divino arquitecto ha podido crear el universo. Pero al finalizar el gran día cósmico, al finalizar el Mavantara, las tres fuerzas vuelven a fusionarse, a integrarse con el santo Kidanok, para regresar el sagrado absoluto solar. Esto que vemos en lo macrocósmico, esto que vemos en los mundos, se repite también dentro del microcosmos hombre, dentro de cada uno de nos, en el fondo más profundo de nuestra conciencia, en las raíces mismas de nuestro ser, está el santo Kidanok, omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, que es el que nos une al sol sagrado absoluto. Obviamente, él, el santo Kidanok, se eliminó a sí mismo, o mejor dijéramos, se desdobló a sí mismo en esos tres factores que son conocidos como Brahma, Vishnu y Shiva, nuestro Padre muy amado, el Hijo muy adorado y el Espíritu Santo muy sabio. Necesitamos nosotros, mis queridos hermanos, pasar más allá de todas las fuerzas positivas y negativas de la naturaleza. Aún más, más allá de los tres factores primarios de la creación, en su manifestación, o proceso incesante de modificación. Necesitamos escaparnos del intelecto, pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Durante la meditación, necesitamos que la mente quede quieta, por dentro y por fuera y en el centro. Cuando la mente está quieta, por dentro, por fuera y en el centro, adviene el Tao, es decir, lo real. Si decidimos formar el vacío iluminador en nosotros, es obvio que llegaremos a experimentar el santo Kidanok. Quiero decir también, en forma enfática, a nuestros hermanos que esta noche están reunidos aquí, en tercera cámara, que la experiencia mística de lo real suele ser un acontecimiento trascendental que hasta causa terror. Hay que dejar el miedo. Porque en el vacío iluminador venimos nosotros a saber, que tan solo somos, gotas, del gran océano. Es en el santo Kidanok donde la gota se pierde en el océano y el océano en la gota, la conciencia entonces se diluye, se expande en forma tan extraordinaria, que llegamos a sentirnos convertidos en árboles, en montañas, en aves, en mundos, en cometas que ruedan a través del espacio infinito. En el santo Kidanok, al verse uno convertido en árbol, en agua, etc. Siente temor por la aniquilación, y el pavor por la muerte suele ser insoportable. Se pierde el samadhi, el éxtasis, y vuelve uno al mundo de las formas. Mas si uno tiene valor en ese mundo y sabe aguantar aquello serenamente, comprenderá que más allá de toda aspiración está la gran realidad, que es el sagrado sol absoluto. Si ningún temor logra hacernos perder el éxtasis, penetraremos valerosos al sagrado sol absoluto. Allí es donde vendremos a experimentar la verdad, allí conoceremos las leyes de la naturaleza, tal cual son. En este mundo solamente conocemos la mecánica de los fenómenos, las asociaciones mecánicas y los efectos, pero en el sol sagrado absoluto conocemos las leyes de la naturaleza, como son en sí mismas. Todo el universo está contenido en el sagrado sol absoluto, omninteligente, el pasado y el futuro se hermanan allí, en un eterno ahora, dentro de un eterno presente. Allí conoceremos, pues, todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Allí estaremos más allá del tiempo y mucho más allá de la mente. Cuando nosotros experimentamos la verdad, sentimos un impulso interior formidable que nos permite luchar ventajosamente contra el yo, contra el mí mismo, contra el sí mismo y desintegrarlo. Y por ello, precisamente, es que debemos nosotros aprender a formar el vacío iluminador. Se hace urgente usar el aparato generador, la bomba de succión y el dinamo, sabiamente. Incuestionablemente, el aparato generador produce energías que ascienden por los canales espinales de Ida y Pingala. Debemos aprovechar la energía sexual para el samadhi. Formar el sol absoluto en el vacío, es lo importante, y se puede. Sentados nosotros, en cómoda posición, inhalamos, y al inhalar el prana, imaginamos que la energía sube desde los órganos creadores hasta el cerebro. Se inhala con el mantra Am, Ham, y se exhala con el mantra Sa, Sah. Amsa es el mantra de la meditación. Am para inhalar, Sa, repito, para exhalar. Al inhalar, el mantra puede vocalizarse con la mente. Am, pero al exhalar, se articula con la laringe creadora, Sah. La mente, en ese instante, debe estar completamente quieta, repito, por dentro y por fuera. La inhalación cada vez se hace más profunda, y la exhalación cada vez más corta. Hoy vamos a practicar aquí, con el fin de que conozcan la técnica, pero ustedes deben continuar con esa misma práctica en sus casas, diariamente, incesantemente, hasta que se logre, un día, tener la experiencia del vacío iluminador, hasta que se logre, un día, vivenciar la verdad. Jesús el Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. El que ha logrado vivenciar la verdad, obviamente se carga de un potencial energético formidable que le permite luchar más ventajosamente contra el yo, para disolverlo, desintegrarlo. Nosotros necesitamos acumular fuerzas en sí mismos, porque somos demasiado débiles, y esas fuerzas solamente nos las puede dar el sagrado sol absoluto. Así pues, mis caros hermanos, vamos a ver esta práctica, repito, en sus casas deben practicar diariamente. Bien, todos bien sentados inhalarán muy despacio por las fosas nasales, pronunciando mentalmente el mantra Am, exhalen, Sa. Inhalen. Exhalen, Sa. Continúen indefinidamente, sin pensar en nada, con los ojos cerrados, tratando de adormecerse. La inhalación cada vez más lenta y profunda, la exhalación cada vez más corta y rápida. El cuerpo bien relajado y adormeciéndose sin pensar en nada. Desde afuera hacia adentro, en forma sencilla, con la inhalación cada vez más profunda, las fuerzas van fluyendo, las fuerzas sexuales, desde afuera hacia adentro. Mientras más honda y profunda sea la inhalación, más profundo es también, más a fondo es el avance de las energías sexuales, hacia adentro y hacia arriba. La exhalación, por tal motivo, se va haciendo cada vez más corta. en altos vuelos del espíritu, para los grandes atletas de la meditación, solo queda la inhalación. Durante el samadhi debe suspenderse la respiración, algo imposible, pero cierto, verdadero. Cuando la esencia está sumergida entre el santo Kidanok, percibe las cosas en sí, tal cual son, y no como aparentemente son, y transmite todo a la personalidad, a la mente. Aquí en la persona, la personalidad, los centros intelectual y el emocional se ponen en armonía con la mente, y ésta queda recogiendo las vibraciones que manda la esencia desde el vacío iluminador. Al perder el samadhi, al volver a la personalidad, el recuerdo queda por tal motivo en la mente. Si nosotros organizamos las fuerzas sexuales en forma centrípeta, es decir, que vibren siempre de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, terminan las poluciones nocturnas que son tan frecuentes en todos los seres humanos, porque después de que las energías sexuales fluyen de afuera hacia adentro, las poluciones nocturnas terminan, concluyen, eso es muy importante,